brevemente la agenda de mi presentación. Tendremos básicamente en la primera parte describir y hablarles de lo que son las soluciones de gestión de identidad. Luego tendremos lo que es explicar la tecnología, lo que es todos los productos y el paquete de productos que ofrece la compañía para registro, autenticación y emisión de credenciales. La parte de servicios, que siempre enmarca todo proceso de registro, de elecciones, porque comprende todo lo que es la gestión del proyecto para lograr el éxito. Y bueno, tenemos un poco un recuento de las experiencias en gestión de identidad, que fue lo que les habló Olegario, y finalmente una sesión de preguntas y respuestas para las dudas que tengan. La solución de gestión de identidad es Matic. Bueno, es Matic, y es como les comentaba mi compañero, ofrece soluciones con una gran tecnología y unas soluciones completas de productos para dar soporte a proyectos de gran envergadura, desde los más pequeños hasta más grandes, en todo lo que es el área de administración de identidad de personas. Nuestras soluciones garantizan procesos ágiles, fáciles de entender y que le lleguen a los ciudadanos. Nuestra tecnología y servicio brinda una cobertura de principio a fin, no es solo en una etapa del proceso, sino desde que se realiza todo el preconcebir, hacer la conceptualización de un proyecto hasta el final. Finalmente ofrecemos diferentes tecnologías de gestión de identidad porque comprendemos que cada país tiene realidades diferentes, cada ente tiene sus políticas y sus reglas de negocio, por tanto la tecnología tiene que adaptarse a sus procesos. Bueno, viendo gráficamente, aquí tenemos en forma general cómo se agrupan todo lo que son las soluciones de gestión de identidad y cada uno de los componentes. Iniciando con la parte de registro, que tenemos un dispositivo totalmente portable, todo en uno, para lo que es la captura de los datos biográficos y biométricos de las personas. En la segunda parte tenemos todo lo que es el backend, el sistema central de gestión de identidad, en donde está el repositorio de datos, en donde está el motor de comparación de información biométrica, huellas, rostro, iris. Tenemos el sistema de gestión de credenciales. Una vez que los datos son depurados, pasa a una base de datos para emitir credenciales, cédulas, cualquier tipo de credencial que se le pinta a los ciudadanos. Tenemos lo que es el call center, por supuesto, que apoya todos los procesos para lo que es soporte técnico en campo hasta los operadores de registro. Y finalmente todo esto tiene la parte de servicios, que es donde está la gestión del proyecto, está el entrenamiento y el soporte técnico, que es todo nuestro equipo desplegado para dar soporte a un proceso de esta naturaleza. Nuestra visión y misión en relación a lo que es la gestión de identidad. Nuestra visión, estamos convencidos de que la identificación de personas llegará a ser el atributo más importante para garantizarle el derecho, el acceso a sus derechos más importantes, como son la educación, la salud. Entonces, todo lo que es identificar primero, desde el momento que nace el niño, darle una identidad para que él demuestre quién es y tenga acceso a los servicios, a todos los planes sociales que ofrecen los gobiernos. Y nuestra visión, bueno, mejorar la forma en que los gobiernos, en que los entes, las instituciones gubernamentales llegan al ciudadano, están en contacto con la gente, haciendo un poco, acortando la brecha que existe entre la tecnología y todo lo que es la sociedad. Tenemos dispositivos móviles como para llegar a la ciudadanía, en lugar de que la ciudadanía tenga que ir, se pueden establecer jornadas móviles en cualquier punto en donde haya bastante afluencia de personas, para hacerle un poco más fácil este acceso a la tecnología. Las aplicaciones y usos, bueno, por supuesto, una vez que se tiene un registro biográfico y biométrico de personas, las aplicaciones y usos son enormes. Todo comienza desde, se tiene el registro y se puede utilizar para el registro de autenticación de votantes, para eventos electorales, que es súper importante, validar la identidad de las personas. Programas de credenciales y carnet de identidad de todo tipo, licencias de conducir, certificados, la cédula de identidad o la tarjeta electoral. Programas de distribución y ayuda a beneficios sociales, que son los que le permiten, los que ofrecen los gobiernos, y bueno, la identidad les permite el acceso a estos. Registro civil para todo lo que es los registros de sucesos vitales de población, nacimientos, matrimonios, defunciones, que es importante para todos los gobiernos llevar el control de esto. Inmigración y control de fronteras, programas de pasaportes y visas, policía y récords criminales. Son un poco las aplicaciones y usos que se pueden dar una vez que el gobierno se tiene un repositorio de datos biométrico y biográfico depurado y confiable. ¿Cuál es la propuesta de valor y factores de diferenciación de SmartMat? Nosotros tecnológicamente tenemos el dispositivo de empadronamiento todo en uno más transportable del mercado. Más adelante, bueno, vamos a hacer una demostración, por acá está, se llama ParMobile y como ven es un equipo que está todo en uno, contiene todos los dispositivos biométricos y teclados para captura de información en campo. Aplicación de empadronamiento, altamente adaptable y flexible, es la aplicación de registro que se ejecuta en la estación y es fácilmente adaptable a la información y a todos los datos que se quieran capturar. Tenemos una arquitectura orientada a servicio, es una arquitectura abierta, lo cual nos permite que la solución sea adaptable y lo más importante de esto, no atamos al cliente a formatos propietarios. Toda nuestra información se genera en formatos estándares que son fácilmente interoperables con cualquier otra tecnología y con cualquier otro equipo. Finalmente, tenemos el servicio profesional ofrecido que presumimos de la propiedad del proyecto, garantizando el éxito del mismo. Como les comentaba, bueno, SmartMatic empieza y realmente su misión es de acompañamiento al ente durante todo el proyecto. No es solamente una parte o venderlo y dejarlo, sino que estamos allí para hasta el final del proyecto. Este es un poco el resumen del alcance de nuestras soluciones. Comienzan desde lo que es el preregistro, porque una jornada de registro, no, bueno, lo que ve el ciudadano es cuando ya está funcionando, pero todo eso antes ha tenido que tener un proceso de lo que es configuración y personalización, todo lo que es la instalación de la infraestructura tecnológica, pruebas y certificación de toda la plataforma, selección y capacitación del personal, migración de datos, es opcional en casos de que ya ustedes tengan bases de datos. Estas bases de datos pueden ser migradas a la nueva plataforma para utilizarlo y hacer el proceso más ágil. Luego, la parte de registro en sí, que es la captura de datos biográficos, biométricos, digitalización de documentos probatorios en los casos que aplique, generación del archivo, es un archivo estándar que sigue los estándares ANSI NIS más recientes para interoperabilidad con otras tecnologías. Y finalmente, la emisión de un comprobante temporal de registro. ¿Por qué es una emisión de un comprobante temporal? Porque luego viene todo lo que es el proceso de transmisión y almacenamiento en un repositorio central, en donde la información es deduplicada de manera biométrica, con huellas, con detección de rostro, si así lo deseara el cliente, iris, todo lo que es la tecnología biométrica la manejamos, y de aquí salen posibles alias, posibles duplicados. Entonces, esto luego va a una estación para que sea verificado por peritos dactiloscopistas que puedan emitir un juicio en relación a esto. Y finalmente es que se tiene la base de datos depurada. Es allí cuando pasa al proceso de emisión de X, que ya con una base de datos confiable, se emiten las credenciales para garantizar que no están duplicadas. Esto todo está enmarcado dentro de lo que es la gerencia de proyectos, gestión de la logística. Proveemos un esquema logístico y de transporte de acuerdo a las realidades geográficas del país. Teníamos el ejemplo de Bolivia, teníamos de Filipinas, que son países con súper diferentes geográficamente, y para cada cual se establece un esquema logístico de acuerdo a sus necesidades. Y la consultoría y asesoría en gestión de identidad, que es durante todo el proyecto. Beneficios, que es una solución de punta a punta confiable para proyectos gubernamentales. Tenemos estaciones de empadronamiento que son fáciles de usar y de distribuir porque son portables. Una aplicación de captura que es rápidamente y de manera sencilla configurable. Tenemos toda la parte del back office y servidores para el procesamiento y administración de la identidad, extendible y expansible a determinadas cantidades de población, porque la población va aumentando, entonces se va aumentando lo que es el repositorio de datos. La calidad de servicio de Smartbanding, comprobada en proyectos que ya hablamos en la primera presentación. Tenemos una fuerte alianza con importantes empresas del mercado, empresas de AFIS, empresas de por lo general partners local para conocer un poco la región, y todo esto se reduce en se transforma en una reducción importante de costos y confiabilidad mejorada para garantizar al 100% la culminación del proyecto con éxito. Ahora vamos a conocer un poco esta tecnología, qué es lo que ofrece Smartmatic en el área de soluciones de gestión de identidad, qué productos tiene. Nuestra arquitectura, bueno, brevemente, está conformado por lo que son las aplicaciones de usuario o el front-end y las aplicaciones que están en el servidor. Las aplicaciones de usuario son todas aquellas que están en contacto justamente con eso, con el usuario, con el ciudadano. Allí tenemos el dispositivo, tenemos la aplicación de captura de datos, y tenemos otra aplicación que es lo que el alias tracker, para cuando se detectan duplicados, se establecen estaciones para expertos que evalúen los casos duplicados y emitan un juicio. En toda la parte del servidor tenemos cada uno de estos componentes a través de protocolos seguros, FTPS. Finalmente llega un repositorio de datos y tenemos lo que es el motor de la detección de duplicados, que bien puede ser uno o la combinación de estos tres, que es la tecnología biométrica, lo que actualmente está en la vanguardia. El AFIS para huellas, está el FRS, que es Face Recognition, para reconocimiento de rostros, y está la parte de iris para imágenes de iris en los ojos. Todo esto está controlado por el sistema de gestión de workflow, que controla todos los procesos y las peticiones que se realizan entre cada uno de los componentes. Ahora, hablándoles un poco de uno de nuestros componentes, que es el dispositivo ProMobile. Este dispositivo es súper avanzado, transportable, es robusto. Como pueden ver, está acá. Simplifica los procesos de registro porque aloja todos los dispositivos biométricos. Acá una bahía biométrica que es removible. En la parte de acá está, bueno, el teclado, todo lo que es la unidad principal, y tiene una cámara para toma de fotografías con un sistema de iluminación mejorado. Todo esto fácilmente transportable porque es de poco peso, y adicionalmente, bueno, con conectar un solo cable ya puede el operador en campo empezar en la operación de registro. Ahí está la tapa, que es la que está por allí abajo. Está, les hablaba de la interfaz cámara flash, puede tener una cámara digital o una cámara web. Tenemos una cámara web que es la que trae él, es una cámara web integrada de 5 megapíxeles. Esto da totalmente la calidad suficiente para cualquier sistema de reconocimiento de rostro. Y en la unidad principal. Y la valla biométrica, que es el que por lo general tiene el lector de huellas, el pad de firmas, algunos modelos, ya vamos a ver, tenemos diferentes modelos de la valla biométrica. Este que tenemos acá es el primero, que ustedes pueden observar en la presentación. Luego tenemos otro que es para lector de huellas dual, que se pueden capturar dos huellas a la vez, y el pad de firmas. Los dos últimos son con configuración de lector de 442 de dactilar para captura de 10 huellas en formato 442. Siguiente es la aplicación de registro para client. Esta es la aplicación la cual se ejecuta en el dispositivo mobile para la captura de todos los datos. Entre sus características, bueno, información biográfica y biométrica captura, tiene identificación 1 a N, verificación de identidad 1 a 1 y finalmente toda la lista de beneficios y características que pueden observar. También está dentro de nuestro paquete de productos el cuaderno de votación electrónico. Este se usa principalmente en eventos de elecciones. Para cuando, esas son las libretas de cuando los ciudadanos van a la mesa de votación, hay unos cuadernos que tienen que marcar y firmar manualmente. Tenemos una solución que se necesita también en el pad mobile para autenticar a la persona, de tal forma que la persona llega y se le valida con su huella o con su rostro o con la información biométrica. Y se le imprime un comprobante y al final de la jornada se puede verificar que la cantidad de personas que se autenticaron aquí es la misma cantidad de personas, es la misma cantidad de votos. Bien sea que el voto sea manual o sea electrónico, son dos cosas totalmente que funcionan, tienen funciones diferentes. Pero allí está una posibilidad de auditar. Perdemos la alcaldía total. En la parte de IDMS, el sistema central de gestión de identidad, él tiene como función la recepción y consolidación de todos los datos, administra lo que es la interacción con el ABIS es porque sea huella, sea rostro o sea iris, realiza las operaciones de detección de duplicados, administra todo lo que es el workflow de verificación de alias para los casos de potenciales duplicados y genera reportes a petición. Se pueden generar en todo lo que es la fase que les hablé al principio del alcance, en donde está el preregistro, se establecen, digamos, los reportes que va a querer el cliente y toda la personalización de las aplicaciones. Gráficamente de lo que habíamos visto de todos los componentes de la parte del servidor del sistema central de gestión de identidad. La herramienta de verificación de alias, que es la que veían en la figurita, que se establece luego que la información es comparada por el AFIS, se van a generar casos de posibles duplicados. Entonces hay que solucionar esos casos, para lo cual se establecen, se instalan varias estaciones para verificación de áreas, en donde unos peritos dactiloscopistas, que son personal especialistas en esto, van a emitir un juicio. Si efectivamente es válido, pasa a la base de datos para emitir la credencial, y en caso contrario, pues pasa a un proceso de auditoría e investigación para determinar por qué la duplicidad del registro. El sistema de administración de workflow es el que controla el proceso y flujo de datos de registros, desde las estaciones de registro hasta el servidor. Tiene entre sus características el control del estado, él sabe en todo momento cuál es el estado de un registro. Acaba de registrarse, está en comparación o ya fue validado y está confirmado. La configuración del proceso es muy importante para adaptarlo a la realidad y a las reglas de negocio que se tengan en el país, y un sistema de recuperación para casos de fallas, digamos, que va a la luz, entonces tiene un sistema de recuperación de la data. El sistema de gestión de credenciales, que ya es como la parte final de lo que se hace con esa información, el Marmati ofrece una solución para la gestión de credenciales, cédulas de identidad, licencias de conducir, cualquiera que vaya a ser la aplicación que se le vaya a dar a esta credencial. Principales características: tiene una gestión del ciclo de vida, de principio a fin. Tiene gestión de clave y control PKI, soporte de la tecnología JavaCard, esto es para cuando las tarjetas son con chip, bien sea de contacto o sin contacto, dependiendo de la tecnología que requiera el país. La producción y personalización y la emisión de credenciales, personalización de la rendición para casos, maneja todo el workflow de casos de vencimiento, de pérdidas. Y la gestión de credenciales perdidas, robadas. Aquí hay más o menos un resumen de lo que es la teoría de operación, cómo es operativamente el proceso de registro. Comienza el registro, la captura de la información biométrica, biográfica, generación del archivo, emisión del comprobante y luego consolidación de la información en un repositorio central. Bien sea, dependiendo cómo esté la estación de registro, si tiene conexión a la red pública o está de manera offline, tiene diferentes modalidades para transmisión de la información. Cuando está offline, tiene un módulo para exportación a medios removibles, que pueden ser CDs, pendrive, para luego llevarlo en un proceso de logística a centros de acopio que eventualmente sí tendrán conexión a la red para llevar toda esa información al data center principal, que es en donde ocurre el procesamiento, la detección de los duplicados, el análisis y verificación de esos duplicados y finalmente la producción centralizada de ellos. En la parte de servicios que acompaña a todo proceso de registro y es muy importante, es uno de los factores críticos y en nuestra experiencia no solo tecnología sino también la parte de servicios es muy importante que esté a un lado de todo este proceso. El Marmati da soporte a todas las áreas, incluyendo la logística, entrenamiento, administración del proyecto, entonces dividiéndolo como la tecnología, servicios y administración del proyecto. En la tecnología, todos estos componentes que les acabo de escribir. En la parte de servicios tenemos proveeduría, logística, procura de los equipos, telecomunicaciones, toda la instalación de la infraestructura tecnológica, entrenamiento a los operadores y al personal que va a hacer este evento. Y finalmente la administración del proyecto, tenemos un grupo de profesionales que van a cuando tenemos un evento, se trasladan al lugar y están allí durante toda la fase del proyecto haciendo un control de proyecto, que todas las actividades se vayan cumpliendo y finalmente se tenga un éxito del proyecto. Nuestra propuesta logística es asegurar las operaciones ininterrumpidas y la calidad de servicio durante todo el proceso de registro. Esto se resume toda la parte de servicios que les he comentado.